Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Tengo la tecnología en mi contra hoy, así que espero me estén escuchando mejor. Bueno. Absolutamente en contra, todo está en contra. Se encaprichó todo. Vamos a probar si salimos bien. Estamos con Laura Piris. Primero, antes de hacer la nota, quiero felicitar a Laura Piris, que se ha recibido exactamente de Técnica en Gestión Cultural. Técnica en Gestión Cultural. Muy bien, Laura. Eso me encanta, realmente me encanta las ganas, el seguir estudiando, y bueno, y más en algo que Laura hace todo el tiempo, pero bueno, ahora ya con diploma incluido. Y no solo eso, Jorge, en la nota, salvo con 12. A ver, realmente de felicitar tanto sacrificio, tanto esfuerzo y este premio de C2. Así que felicitaciones en primera instancia. Muchísimas gracias. Bien, Laura, y bueno, estás re contenta también, porque finalmente van a poder tener abrir el teatro y tener hacerlo presencial aquí. Ustedes han estado trabajando, hemos estado haciendo cobertura, pero finalmente el Teatro de la Sociedad Unión, a partir de este fin de semana, ya tiene la posibilidad justamente de tener, de hacer obras con presencia, con presenciales, con público. Entonces eso ya realmente es otra cosa. Lo decían también los artistas cuando hacíamos la nota anterior, iba a ser todo por Zoom el móvil anterior, pero en esta oportunidad van a tener el público presente que puede aplaudir, apoyar, etcétera. Contarle a Jorge y a toda la audiencia cómo va a ser la grilla. Bueno, estamos muy contentos porque finalmente, aunque hemos generado contenidos, han faltado los aplausos y la emoción de la gente, y este sábado vamos a poder reencontrarnos, vernos, disfrutar, aplaudir. Este sábado 7 comenzamos con un grupo de acá de la zona, con Fans 15, un grupo de jóvenes que estuvieron participando con buen resultado en el programa de talentos de Canal 10 en González. Bueno, van a abrir acá en el teatro, están preparando un gran show con pantalla gigante, con muchos cambios de vestuario, con un repertorio renovadísimo. Así que bueno, queremos invitar a todo el público a que nos acompañe. El aforo sigue siendo reducido, es el 40% de la sala, o sea, son 160 butacas, 160 personas que pueden asistir. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, les aseguramos a los que asistan que van a estar cuidados, que se van a respetar todos los protocolos, todo el distanciamiento social en la sala, dejamos butacas libres, sentamos a la gente zigzag, los acompañamos a cada uno hasta su ubicación para evitar que no se respete el distanciamiento, hacemos un espectáculo de una hora para que la gente esté todo el espectáculo con tapaboca, o sea, el cuidado va a ser el máximo para que todo el mundo que venga a la sala se sienta seguro y con ganas de volver. Bien, ¿dónde se adquieren las entradas? Las entradas de todos los espectáculos están en venta en Hábitat. Ya están todas las entradas de la programación de agosto en venta. ¿Ya sabés cómo vienen? Si ya han tenido ventas, si han tenido inquietudes. Sí, venimos bien, la gente pregunta, bueno, y la gente de Hábitat nos dice que hay muchas consultas y que ya hay entradas vendidas para todos los espectáculos. Bien, a ver, Jorge, vamos a probar si te podemos escuchar. Laura, buen día, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Bárbaro, bárbaro. Felicitaciones, Laura, por ese nuevo logro. Muchas gracias. Por siempre estar piñón fijo. Laura, contale un poquito a los oyentes qué grilla ya está confirmada para los próximos días, para los próximos meses. Bueno, nosotros ya tenemos armada la grilla de acá a fin de año. Uh-huh. Todavía quedan algunos detalles de algunas cosas a confirmar. Hay un artista internacional que nos llamaron el día de ayer, que esperamos en los próximos días tener confirmación. Pero para este mes de agosto tenemos, como le decía Karina, vamos a empezar con este grupo con Paz 15. Después tenemos un grupo también de jóvenes músicos de acá de Maldonado, que han hecho un muy buen trabajo en las redes, en la virtualidad, por así decirlo, que es la del 30, que son los hermanos Taveira y Julito Sánchez, que hacen una música, digamos, un ensamble de jazz, de blues, con candombe. Es una música muy fresca. Gente joven de acá de la zona que trabaja mucho, que estudia mucho. Bueno, ellos van a estar acá el próximo fin de semana. También vamos a tener mucho humor, porque la gente entendemos que necesita divertirse, pasarla bien. Y va a estar el gaucho influencer, el gaucho sanguango, que ya estuvo acá con buen éxito de público. Va a estar también acá el 14 de agosto. Va a estar también Germán Medina, que a la gente también le gusta mucho. Y estamos preparando para el 24 de agosto el retorno de Níquel, la legendaria banda uruguaya. Después de 20 años vuelve a los escenarios. Y el 24 de agosto, una noche por demás especial, va a estar acá en el Teatro de la Sociedad Unión. Así que bueno, es una programación potente para todos los gustos. Empezamos con música y cerramos con un músico carolino, con Rogelio Correa. Y tenemos un festival también, Canciones de Otoño, que aunque estemos en invierno, igual el festival es Canciones de Otoño. Es un festival que se hacía en Montevideo y este año sale al interior y bueno, lo vamos a hacer acá. Vamos a tener el gusto de recibir a jóvenes músicos también acá en el Teatro de la Sociedad Unión. ¿Eso no implica que no se puedan agregar otro tipo de eventos de acá a fin de año? Por supuesto, nosotros estamos armando toda una programación. En el mes de octubre estamos trabajando para una muestra de teatro, que ya se había hecho una antes de, bueno, ahora vamos a hacer la segunda muestra de teatro, San Carlos Muestra de Teatro. Eso lo estamos programando para el mes de octubre. Estamos trabajando también fuerte con el Día del Patrimonio, viendo de si podemos armar alguna obra de teatro, presentar algo acá para el Día del Patrimonio. Estamos también, como siempre, programando cine. Estamos esperando que nos habiliten un poco más de aforo para hacer cine en el anexo, como hicimos el año pasado, que hacemos en convenio con el ICAU. También estamos trabajando con las academias de danzas de acá de la zona, que van a hacer sus muestras de nuevo acá en el Teatro de la Sociedad Unión. No, hay una programación muy variada. Tenemos programación para vacaciones de septiembre. Va a estar la gente de Pablo Santurio y de Higman, que hicieron una obra de Tristán, que la llevaron al Solís, bueno, la van a traer acá al teatro. Estamos trayendo también una obra de Morosoli, que la hace gente de 33. Tenemos una programación bien variada de acá a fin de año para todos los gustos. ¿Este tiempo de receso sirvió para realizar algún tipo de intervenciones allí en lo que tiene que ver con la parte locativa y demás? Sí, nosotros, bueno, terminamos de armar todo lo que había quedado digamos, la donación china. Se terminó de armar todo, armamos un rider, porque también el teatro se está preparando para recibir un curso de sonidistas y iluminadores que va a dar el MEC. Entonces teníamos que armar toda la parte técnica, todos los detalles de los riders para que ponerlos al acceso del MEC, para que ese curso, la parte práctica de ese curso que va a ser para la zona este se va a editar acá en el teatro. Hicimos un arreglo en el escenario, lo pintamos para dar un poco más para que quedara un poco más, digamos, más darle un poco más de elegancia, de sobriedad al escenario. Y sí, se ha venido trabajando en la medida de lo posible, se ha venido trabajando en el teatro y hay muchos proyectos de acá en adelante para seguir haciendo cosas que quedaron pendientes, ¿no? En lo que es la parte edilicia del teatro. Bien, gracias Laura por esta conversación, muy amable. A las órdenes. Bien, cerramos, Jorge, te cuento que ahora está el solcito divino en la ciudad de San Carlos. Bueno, hermoso, muy disfrutado. Trae un poquito. ¿No hay todavía por ahí? Pero ni miras. Ah, bueno, hacemos mucha fuerza porque acá está divino realmente. Bueno. Y aumentó la temperatura también, da para desabrigarse un poquito. Bueno, se escuchó muy bien todo, tranquila. Está bueno, todo me alegro. Dale. Me alegro. Gracias. Chau. Frecuencia abierta. Información confiable.